Bueno, pues estamos aquí con Esteban. Hola, buenas. Y estamos aquí también con Pablo, ¿qué tal? Pablo, Paul Record. De Paul Record, sí, mis estudios, Paul Record. Y que, bueno, pues vamos a ver. Hoy nos estás preparando una sesión. Sí, una sesioncita, un poquito de minimal techno, oscurote y no sé, a ver si os gusta. Muy bien, ¿y tú te estás preparando una para un futuro? Yo sí, sigo preparando cosillas ahí en casa y algo traeremos algún día seguro pronto. Claro, claro. Bueno, entonces aquí realmente es donde se junta el DJ con el músico de música electrónica. Claro, efectivamente, aquí es donde pues ya en una sesión puedes meter todo lo que quieras, desde temas que te gusten de otras personas, loops que te has encontrado por ahí, cachos de película, las máquinas, todo, vale, ahí ya en directo, pues eso. Bueno, amigos y amigas, pues vamos a escucharle. Luego. We'll be right back.